El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. Bomba Ecuador. Los seres humanos, cuando expresamos la palabra afro en Ecuador, decimos que somos grandes. Decimos que somos grandes. Nuestras expresiones están en los sonidos de los tambores, con sabor a fiesta y rituales ancestrales, en los que se manifiesta la rebeldía, la tristeza y alegría. Tristeza y alegría. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Un encuentro con lo nuestro. Bomba Ecuador. Historia y tradición. Bienvenidos. Yo no me abracé de mi historia para sepultarme en ella. Yo me abracé de mi historia para transferir la bombachera. Una manera nueva de enseñar a hacer cultura. Cultura con libertad. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Dejala, dejala, dejala, cuando te veo, mis labios tiemblan de emoción. Cuando te beso, mi corazón hace un bum bum. Cuando te veo, mis labios tiemblan de emoción. Cuando te beso, quiero olvidarte, pero no puedo. Quisiera odiarte, y más te quiero. Quiero olvidarte, pero no puedo. Quisiera odiarte, y más te quiero. Tanto aceptar que mis amigos me digan que yo para ti soy un capricho. Me cuesta tanto aceptar que mis amigos me digan que yo para ti soy un capricho. ¿Qué voy a hacer si yo lo sé? ¿Cómo arrancarme ese dolor que existe? ¿Qué voy a hacer si yo lo sé? ¿Cómo arrancarme este dolor que existe? Quiero olvidarte, pero no puedo. Quisiera odiarte, y más te quiero. Quiero olvidarte, pero no puedo. Quisiera odiarte, y más te quiero. Como la luna, aquella luz. morena, morena, baila morena, morena, tú manifiestas la vivencia como deplora aquel olor. Baila mi morena, baila mi morena, hasta que la aurora se enfríe tus venas. Baila mi morena, baila mi morena, hasta que tu cuerpo lo cubra la arena. ¡Arriba! Hasta que la aurora enfríe tu vena. Baila mi morena, baila mi morena, hasta que tu cuerpo lo cubra la arena. Baila mi morena, baila mi morena, hasta que la aurora enfríe tu vena. Baila mi morena, baila mi morena, hasta que tu cuerpo lo cubra la arena. A bailar, morena. Que tú lo pediste, que raíces negras, que lo trae. Es tu forma de vivir, es tu forma de amar, es tu gran felicidad, lo llevas hasta morir. Es tu forma de vivir, es tu forma de amar, es tu felicidad, lo llevas hasta morir. Baila mi morena, hasta que la aurora enfríe tus venas. Baila mi morena, hasta que tu cuerpo lo cubra la arena. Baila mi morena, hasta que la aurora enfríe tus venas. Baila mi morena, hasta que tu cuerpo lo cubra la arena. Baila mi morena, hasta que la aurora enfríe tus venas. Baila mi morena, hasta que tu cuerpo lo cubra la arena. Baila mi morena, hasta que la aurora enfríe tus venas. Baila mi morena, hasta que tu cuerpo lo cubra la arena. Qué lindo suena mi bomba cuando me pongo a tocar. Qué lindo suena mi bomba cuando me pongo a tocar. Es un ritmo cadencioso que a todos pone a bailar. Es un ritmo cadencioso que al mundo pone a gozar. Ahí baila mi bomba, ay, como este ritmo. Ahí baila mi bomba, ay, como mi ritmo. Cuando salen a bailar, qué bellas se ven las chicas cuando salen a bailar. El baile de sus caderas, ay, me ponen a sudar. El baile de su cintura, ay, me hace emocionar. Ay, baila mi bomba, ay, como este ritmo. Ay, baila mi bomba, ay, como este ritmo. Ay, baila mi bomba, ay, como este ritmo. Es tradición, es ritmo, fuego y sabor. Es cultura, es tradición. emoción. Ahí baila mi bomba, compadre, como este ritmo. No hay. Ahí baila mi bomba, compadre, como este ritmo. No hay. Ahí baila mi bomba, compadre, como mi ritmo. No hay. Ahí baila mi bomba, compadre, como este ritmo. No hay. Ahí baila mi bomba, compadre, como mi ritmo. No hay. Ahí baila mi bomba. Solo me paso pensando en tu sonrisa, en tu mirada capaz de salirse de esos ojitos para clavarse como puñales en mi pechito, que anhela tanto perderse en tus besos, en tu cuerpo veneno perfecto que sale a miel, ron y pecado. Ilusionado tú me has dejado, ilusionado tú me has dejado, ilusionado tú me has dejado. Ilusionado tú me has dejado. Zambaleya, Zambaleya, Zambaleya, Zambaleya. Pensando en tu sonrisa, en tu mirada capaz de salirse de esos ojitos para clavarse como puñales en mi pechito, que anhela tanto perderse en tus besos, en tu cuerpo veneno perfecto que sale a miel, ron y pecado. Ilusionado tú me has dejado, ilusionado tú me has dejado, ilusionado tú me has dejado, ilusionado tú me has dejado. Zambaleya, ¿cómo sabes que te quiero? Juegas con mis sentimientos. Zambaleya, no me tortures más, que así me vas a matar. Zambaleya, ¿cómo sabes que te quiero? Juegas con mis sentimientos. Zambaleya, no me tortures más, que así me vas a matar. Con usted, el científico del triple, Alamiro. Vaya maestro. Escúchalo. Como suena. Ahí se dice. Vaya maestro. Pero cómo. Y ahora, los cueros. ¿Quieren ver? Descárguenme. Sabros. Rompe los cueros. Vaya descarga. Sígale, sígale. Ilusionado tú me has dejado, ilusionado Que te quiero, juegas con mis sentimientos. Santa Bella, no me tortures más, que así me vas a matar. Santa Bella, ¿cómo sabes que te quiero, juegas con mis sentimientos? Santa Bella, no me tortures más, que así me vas a matar. Santa Bella, ¿cómo sabes que te quiero, juegas con mis sentimientos? Santa Bella, no me tortures más, que así me vas a matar. Ya retornamos con Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales, de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga, y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país, y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Todos bailan y miren. Usted escucha Bomba Ecuador. Bomba Ecuador. Voces con sonido y ritmo. Bajo la conducción de Rubén Congo. Rubén Congo. Vamos a bailar, vamos a gozar este ritmo candente que hoy está de moda. Vamos a bailar, vamos a gozar este ritmo candente que hoy está de moda. Vamos a bailar, vamos a gozar este ritmo candente que hoy está de moda. Vamos a bailar, vamos a gozar este ritmo candente que hoy está de moda. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. mane que chanté, por una batate ache, de que mane que chanté, por una batate, ay, de que mane que chanté, por una batate ache, de que mane que chanté, por una batate. África, África, África mía. Te debo, será que tú a tu vida nunca has visto un negro, y porque he visto grande crees que no soy serio. Vamos amigo mío, deja que haga el misterio, a diario mira gente en todos los barrios, contra todo esto hacen lo necesario, como presas nos están acosando, aunque parezca que no lo están mostrando, pero voy a cantar a mi raza bella, que en estamos esparcidos en toda la tierra, en que embarco como seca llegan a molinar la esclavitud, todos lo celebran, y hay fiesta en mi tierra bella, hay fiesta en mi tierra bella, hay fiesta en mi tierra bella, hay fiesta en mi tierra bella. Porque será el amor y la felicidad. En cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van. Te pido, véndamela felicidad. La mujer que yo soñé, voy buscando hasta encontrar la mujer que yo soñé. No me importa dónde esté, juro que lo encontraré. No me importa dónde esté, juro que lo encontraré. Tengo derecho a ser feliz. Sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo.